la vuelta de la columna de la Asociación Marplatense de Cannabicultores, ausente en algunas semanas, fundamentalmente por cuestiones de estructura de nuestro propio programa, y a partir de hoy será los lunes, el día de la columna. Nos acompaña, como siempre, el señor Diego Nutter, y hoy con otro integrante de la asociación, Roberto. ¿Cómo les va? Buen día. Muy bien, buen día. Bienvenidos. Gracias, muy amable. Roberto Charruti, 63 años, mayor de edad, chicos, carrera cumplida, una vida que ni te cuento, y en la agrupación marplatense de cannabicultores. Se llegó el viejo careta, bueno, acá estamos. Vale. Ay, así le dicen a Roberto, el viejo buen día, careta. ¿Cómo están todos? El viejo sí, cariñosamente, desde ya. Y una gran persona, Roberto. Una gran persona que, bueno, hacía mucho tiempo que estábamos tratando de armar algo en radio y se dio la oportunidad en este espacio, así que acá estamos. Dios, acá empieza la bajada. Veníamos todos bien, ahora viene todo de bajón. ¿Por qué? Porque no es hora del Armando. ¿Cómo es? ¿Mañanero? El mañanero. No es mala idea, ¿eh? No, lo único problema es los dedos. Esta hora, los dedos duros. ¿Quién arma algo a esta hora? ¿Quién arma algo a esta hora? Estuvimos de paseo, Ariel. Estuvimos la semana pasada en La Plata. Tuvimos una reunión interesante con gente del Ministerio de Salud. El viernes estuvimos en Buenos Aires. ¿De la provincia? De la provincia. Uh-huh. Interesada, la gente de salud, interesada en el proyecto que hay en la Universidad de La Plata con el doctor Morante. Y bueno, a ver a dónde apuntábamos, cómo le íbamos a canalizar este proyecto de investigación científica. El jueves estuvimos en Capital por algo similar, y viernes, sábado y domingo en Bariloche, una jornada linda de científicas. Gira. Sí, linda gira. Sí, la verdad que nos capacitamos, aprendimos, difundimos, y bueno, este contacto político que siempre estaba haciendo falta, uh-huh. Y ahora son ellos los que están viniendo a golpear la puerta y decir, a ver qué está pasando, en qué están armando y cómo podemos contribuir con esto. Uh-huh. Así que bien, en Bariloche hubo dos grupos de gente de Chile. Por un lado, la Fundación DAIA, que son la organización que sacó el primer cultivo legal de Latinoamérica. Ellos cultivaron unas 500 plantas para alrededor de 40 personas. El cultivo fue desde septiembre del año pasado hasta abril de este año. Y cosecharon abril-mayo, y ahora tienen toda la cosecha disponible para preparar el aceite y distribuirla a través del municipio a las personas que se habían anotado como usuarios medicinales. Interesante, eso sobre todo viniendo de Chile, ¿no? Esto, esta cuestión respecto de los tabúes y el supuesto conservadurismo de la sociedad chilena, y además vemos que en algunos aspectos hay avances que en otros lugares de América Latina no. Fíjate cómo se abre, que ahora, después de esta primera cosecha, hay 15 municipios que le fueron a pedir a la Fundación DAIA que cultiven para que ellos puedan dispensar entre sus usuarios medicinales. No solo eso, sino que la semana pasada arrancó el debate en diputados. La Comisión de Salud de Diputados ya le había dado el ok, entonces ahora lo bajaron a la Cámara, uh-huh. Y diputados ya lo está discutiendo. Discutió el miércoles pasado, pasaron a cuarto intermedio, y esta semana reanudan las charlas, las conversaciones. Y es muy probable que saquen una legislación muy similar a la uruguaya, uh-huh. Con la diferencia que ellos no van a llevar un registro como los uruguayos de consumidores. Esa era la gran crítica que se le hace a Uruguay. Chile rescata bastante de la ley uruguaya, pero lo que deja de lado es el tema del registro del usuario. Importante, ¿eh? Importante, un registro del usuario es como una policía que no, sinceramente, no pega con este tema. Ahora bien, ¿qué es lo que han sembrado en Uruguay, en Chile? En Chile el proyecto lo que avalaría es 6 plantas por unidad familiar. ¿6 plantas en flora? 6 plantas floradas. Claro. Eso quiere decir que si yo tengo 50 plantas sin florar, no hay ningún problema. Lo que cuentan son las que están en floración. Y medio kilo de marihuana para consumo. Supongamos kilo, que uno le llega a su casa. Por mes. No estoy sacando cuentas, discúlpame. Por favor. Hay que sacar las cuentas. Hay que sacar las cuentas porque generalmente el consumidor de marihuana, ya sea el medicinal, el lúdico o quien sea, tiene por costumbre convidar. Convida, el tipo convida. Cata, dicen enseguida. Vamos a catar. ¿Qué vas a catar? Vas a fumar, te vas a juntar con tus amigos, vas a fumar. Pero ¿cuánto, dónde, cuánto se te va? ¿Cuánto se te va de cuánto tenés de cosecha en el año? ¿Y cuánto se te va en las convidadas, en las fiestas, en reuniones, en pasar nuestro elemento, la marihuana. Es una historia, ¿eh? 500 gramos es un buen principio, y tener 6 plantas, como decís vos, es un excelente principio. Puedes tener 60 y las vas poniendo a medida que te van saliendo. Yo sé que todo esto ustedes lo saben, aquí no estemos diciendo nada nuevo a toda gente grande, pero es bueno difundirlo porque siempre hay alguien que está descolgado y no sabe de qué estamos hablando, especialmente las señoras mayores, gente que tiene problemas de salud, y lo que estamos luchando en América Latina para que no solo lo de Uruguay se repita, sino lo de Chile se replique y sea toda América, que es lo que corresponde. Nosotros vamos por ese camino. Uh-huh. Lo más probable es que el año que viene tengamos un cultivo medicinal modelo similar a este de la Fundación Daya, para determinada cantidad de pacientes. Yo creo que vamos a seguir ese modelo y a mediados del año que viene vamos a poder hablar de despenalización o liberación. Estaba pensando desde el punto de vista de lo legal, concretamente lo legislativo. Ponías el ejemplo este de Chile, el tema de estas iniciativas a nivel municipal, ¿cómo es que está contemplado en las leyes federales? Digo, esto, todo el tema de manejo de estupefacientes, por lo general, en todos los casos, está regulado por leyes nacionales, leyes federales. ¿Cómo es ese entramado, esa convivencia de iniciativas municipales concretas que tal vez chocan contra disposiciones nacionales que prohíben este tipo de cuestiones? Es muy interesante lo de Chile, y es interesante cómo el activismo rescata un agujerito que tenía la ley de ellos para colarse por ahí y buscar esta beta medicinal que después se traslada automáticamente al recreativo. Claro. Lo que tienen ellos es la ley 20.000. La ley 20.000 les permite la investigación científica para uso medicinal. Entonces ellos ahí se colan, se meten y dicen, bueno, vamos a hacer un ensayo, vamos a hacer una investigación científica para tantas personas, pedimos una autorización, una excepción sobre esa ley nacional. El gobierno nacional les da el ok, y lo interesante es lo que decís vos, que lo van a manejar a través de los municipios. El municipio es después quien abastece a esos usuarios medicinales. Por eso ahora el pedido de estas 15 comunas, las comunas son las que se ponen en contacto con la fundación, establecen un cultivo entre los 15 municipios. Los 15 municipios son los que ponen la plata para llevar adelante el cultivo. Claro. Daya lo que hace es llevar adelante el cultivo, cosecha, y una vez cosechado, todo eso va a un laboratorio. Ese laboratorio es el que elabora el aceite y directamente lo distribuye al municipio para que el municipio lo distribuya. ¿Laboratorio privado? El laboratorio es privado. Ahí es la única, claro, cosita que está en el aire, que medio que hace ruido, pero bueno. Es un principio. Claro. Sí, tal cual. Lo están manejando así. Esta cosecha ya la tiene el laboratorio, ya están trabajando, así que bueno. Son todos pequeños pasos. Fíjate, Uruguay era muy criticado el tema del registro. Chile levanta la ley uruguaya, pero elimina el registro. Así que, ¿quién te dice que nosotros el año que viene podamos trabajar sobre esta ley chilena y llevar algo a una ley superadora, algo mejor, ¿no? ¿Por qué el año que viene? Digo, yo el tema lo conozco, pero es bueno aclararlo, ¿por qué el año que viene? El año que viene por una cuestión de tiempos legislativos. Ya estamos en julio, ahora en agosto tenemos las PASO, en octubre elecciones nacionales, o sea que no está dentro de la agenda legislativa por lo que resta de este año. En diciembre asumirán las autoridades nuevas. En enero estamos paseando. ¿Y un tema como este en medio de una campaña electoral? En enero estamos paseando. Mira vos. Digo yo, qué sé yo, esas cosas. Estás muy esperando, me parece que no. ¿Estoy apurado? No, entonces me quedo tranquilo. Estamos viendo que ahí, a nivel nacional, no se votó la expropiación de un sanatorio, un tema fundamental, porque no van a empezar a debatir el uso medicinal de la marihuana en lo que queda de este año. El tema del aborto. Bueno, por ejemplo. Ni hablemos. Hemos rasguñado la ley de los trans, la ley de igualdad y un montón de. Apenas hemos rasguñado. Esto recién arranca. Esto recién comienza. Recién arranca. Pero va bien. Hay gente que está Roberto, trabajando. Roberto, yo, y aprovechando que estás acá y presentándote en esta primera columna, consultarte, digo, tu fisonomía rompe con muchos prejuicios. Sí, sí, a mí me falta la gorra. ¿Me mirás bien? Me falta la gorra. No, me sacás de acá, soy el campeón, ¿eh? No digas eso. Quiero consultarte acerca de tú. ¿Cómo te acercás a la asociación? ¿De dónde surge? Mira, yo la marihuana la conozco a los 18 años, como la conoce todo el mundo, y como creo que tendría que conocerla a todo el mundo. A partir de los 18 años, los menores, olvídense, muchachos, son todos muy ricos pibes, pero el faso para gente adulta, por un problema de salud, de armado de la cabeza, de un montón de cosas. Yo la conocí a los 18 años en la esquina de Santiago del Estero y San Martín. Mira. La confitería Jockey Club. Vos no sé si te la conociste la Jockey Club, que ya no sos tan pibe. Y el asunto es que la Jockey Club era la confitería careta de Mar del Plata. Uno miraba la Jockey Club y lo que veía de afuera eran las señoritas con minifalda, con mini short, y entrar ya era una moneda. Y nosotros los reos en la calle. Entonces a la vuelta había un edificio y había un flaco que decía que había venido de Paraguay, y había venido, andaba con un ladrillo dentro del auto. Para los que no saben lo que es un ladrillo, es un pedazo de marihuana de un kilo. Estamos hablando del año del 52 y 18, años 70, 70 y pico. Años, ya empezaba difícil. Y en la entrada de un edificio un tipo me convidó. Y como dijo Herer, me cambió la cabeza. Porque lo dijo, y yo también digo lo mismo, me cambió la cabeza. Pero después la vida te va llevando, tenés hijos, tenés familia, tenés las mil y una, te pasa de todo. Y la marihuana pasó. Y entras en otros sectores de pensamiento, entras en sectores políticos, de economía, de un montón de cosas. No, marihuana es una porquería. No, no fumes eso que te volvés loco, te haces mariquita. Las mil y una te cuentan. Pasó la vida. Hace 6 años atrás, me encuentro un aviso. 6, 5 años atrás, digo. Sí, seis años atrás. Me encuentro un aviso. La agrupación maplatense de canabicultores llama a su reunión. Será de todo el loco. Y me voy a Chacabuco, Italia. 2 esquinas, 4 esquinas. Está bien, 4 esquinas. Voy, me meto y bueno, en este local seguro están acá. Había luz, había gente, había todo. No, era el Partido Socialista. No me dieron tiempo ni a preguntar. Dice, no, saca de acá, cochino. Entonces las cosas no se hablan. Bueno, me fui enfrente y enfrente había 3 tipos sentados en una mesa. Frío, pero había algo para detenerse. Y ahí empezamos. Ahí empezamos. No soy de los que más hacen, ¿eh? No me voy a levantar ninguna bandera. A mí saben que yo, engancharme en algún proyecto me cuesta mucho trabajo. Ya estoy con ganas de hacer otras cosas, tengo otros tiempos, tengo otra vida, y creo que por ese mismo tipo de cosas la marihuana hay que impulsarla. Como de las tantas cosas que se han prohibido en la humanidad y no ha servido para un pito, pasando por las que se te ocurran, desde el alcohol, lo que se te ocurra. Uh-huh. Esto hay que dejar que la gente lo vea, lo mire, lo pruebe, le gusta bien. Y además no hay que olvidarse que fue el gran medicamento de siglos pasados. Hasta que la industria farmacéutica se le ocurrió decir, no, la aspirina es lo mejor. ¿Qué aspirina, hermano? Hay otras cosas, hay otra vida. Bueno, y acá estamos, difundiendo, pasándola bien, ¿eh? A mí no vas a agarrar aburrido. Yo tengo todos los días son buenos, tengo amigos, tengo compañeros, tengo la planta, tengo plantas para entretenerme y se pasa una buena vida. Acá estoy. Uh-huh. Esa es. ¿Tiene, en tu caso, se te ve bastante bien? ¿Y hay un uso terapéutico o la salud venimos Mirá, bien? Se va a enterar mi cardiólogo en este mismo momento. En este mismo momento se va a enterar mi cardiólogo. Yo tengo 4 stents en las coronarias. 4 stents no es una pavada. Es un... en otra época, los tipos con problemas cardiovasculares antes de los stents se morían. Uh-huh. Listo. Te hacían un bypass. Durabas una cierta cantidad de tiempo, que es importante, y después te fuiste a otra cosa. Tengo un amigo en Brasil que tiene 25 stents y está juntando plata para el número 26. Así que este es la gran solución. A mí la marihuana me baja la tensión, me baja la locura, me baja los nervios, me baja la presión, que me hacen tomar medicación para bajar la presión, y yo con esto bajo la presión naturalmente, y puedo analizar la vida desde otro punto de vista. Ando tranquilo, ando bien. Tengo hijos, yo he tenido, decir, la marihuana la conocí, la vi toda la vida, no he tenido el trato que tengo en estos últimos 10 años, pero la he conocido toda la vida. Tengo hijos profesionales, tengo una vida hecha, he ocupado cargos públicos, he hecho las mil y una. Así que el que diga que los que usan marihuana, que venga, que me mire y conversamos un rato. Es una historia, ¿eh? Sí, sí. Es una historia esto a la hora de derribar mucho mito, mucho prejuicio. Mito y prejuicio. Los dos grandes castigos de la humanidad. Dicen, no te cruces, no vayas por esa vereda, que pasar por abajo de esa escalera. Ya sabemos cómo es eso. Pasas abajo de la escalera, manoteas el tacho, lo miras al pintor y le decís algo a la señorita que te enfrentó y no te pasa nada. Y acá tampoco. Yo no digo que la marihuana no te pase nada, ¿eh? En absoluto. Yo no soy otro tipo que creen que la marihuana es la panacea del mundo. A mí me sirve, yo la paso muy bien y la gente que veo alrededor la pasa muy bien. Ni hablar de la gente con enfermedades, la gente con patologías mejora en un 100%. Y ese es el tema. Si no ayudamos al congénere, ¿a quién vamos a ayudar? Uh-huh. Ese es el tema y algo que también siempre mencionamos y de particular atención le prestamos es el sinsentido que implica la criminal persecución de desde el punto de vista policial y judicial a, y lo vemos todos los lunes en los medios, portales locales y nacionales, detienen a tal con 10 gramos de marihuana, 10 gramos con 3 porros. Tiene suerte que no lo fusilan, ¿eh? Dispuesto a la justicia de la Cámara de Investigación de Narcotráfico, ¿sabes? Sí, te parece todo esto. Y el costo, desde el milico que lo agarra el pibe, que para empezar el pibe que lo agarran con un faso a las 2 de la mañana en Plaza Mitre, ya de movida se pega un jabón, pobrecito, porque quedan dos salidas. O es un reo que ya conoce la vida, o es un nene de mamá, que dice, mirá, fumate un porro. Y el tipo se lo fuma, lo agarra los tipos, los médicos, se lo levantan. Va a empezar el susto del pibe. Que no se lo borrás en la vida. Según como sea el pibe, por supuesto. De ahí el gasto del móvil a la comisaría. En la comisaría no lo puedes poner con comunes, porque es un pibe. Y ya sabemos cómo es la cosa con los comunes y los pibes. Vamos a poner las cosas en claro. Al otro día, al fiscal. Ya es gasto. Otra vez, gasto. Papeles, gasto. Y lo tenés así 2 años, tipo. Para decirle, no, mire, váyase, porque hay una ley en la provincia de la cual se pueden enganchar, la nación se puede enganchar todo. Quede tranquilo, pibe, no pasa nada. ¿Tenés un porrito? Porque no es la primera vez, que uno sale de la comisaría, el médico de la puerta, y dice, ¿tenés un facito? Si venís de adentro, tarado, ni los cordones me dejaron, ¿qué querés que haga? Es así. Es injusta la justicia, dicho sea en forma de redundancia, no hay ningún problema. Es injusta la justicia, es injusto el Estado, es injusta la sociedad. No es una queja mariquita, Dijo lo que es, punto. Y en eso estamos. El año que viene lo vamos a cambiar. Ahí vamos. ¿Algo más? O recordamos una vez más las vías de comunicación, cómo la gente se puede contactar con la Asociación Marplatense de Cannabicultores. Recordamos, vía Facebook nos encuentran como Agrupación Marplatense de Cannabicultores, vía Twitter como @cannabismdq. Y si quieren venir, conocernos, conocer a Roberto desde ya, los días martes a partir de las 19 horas en Italia y Chacabuco. Ahí está. Los esperamos. Esa es la dirección, ese es el lugar. Así pasó una nueva columna de la Asociación Marplatense de Cannabicultores. Vamos a escuchar a los Rolling Stones haciendo Anybody Seen My Baby.